casa del Valle del Tepeyac. Tus hijos muy de mañana te vienen a saludar. Despierta, madre, despierta, mira que aquella alegre mañana en que apareciste a Juan. Mientras Dios me dé la vida, nunca se me olvidará. Cuando miro tu carita llena de tanto candor, quisiera darte mil besos para mostrarte mi amor. No tengo a nadie sino al ángel que a tus pies hace 400 años que te sirve de escabel. Madre de los mexicanos, dijiste venías a ser, pues ya lo ves, morenita, si te sabemos que soy, y busca en vano en el mundo quien te quiera amar.